¿Por qué estamos acá? Porque como dijimos antes, acá no hay ningún capricho de un dirigente o de un grupo de trabajadores. Acá hay una necesidad cierta de recuperar nuestros puestos de trabajo, de recuperar la comida de cada día de cada uno de esos compañeros que hoy se han quedado sin trabajo y que mañana no van a tener la oportunidad de llevar ni siquiera lo mínimo indispensable a cada uno de esos hogares. Por eso estamos acá. No estamos solos, compañeros. No estamos solos. Esta lucha es de todos. No es de un grupo de trabajadores. Esta lucha es del pueblo trabajador.